ポルトワシューター。 Ahora, el mejor folclore también a la mañana. Los días martes de 10 a 11 horas. Folcloreando con el Turco Capsa y Laura. Con el Conchuti Oeste Altamirano. Estaba en un burro pardo por un camino de tierra. Lo he visto don Rumagómez que va llegando en Herrera. Esperamos para compartir una hora junto al mejor folclore bajo una idea de el Turco Capsa y Laura, con la conducción de Oeste Altamirano. De 10 a 11 horas folcloreando con el Turco Capsa y Laura por Occidente. Y sí que diría su mal que yo no paso por acá. Muy buenas tardes, esto es de Norte a Sur por FM Occidente, la 97.1, San Fernando, Virreyes, provincia de Buenos Aires. Como todos los sábados de 16 a 17 horas, hacemos este programa dedicado a la política, la economía, la cultura y las cuestiones sociales en general. Hoy estoy acompañado, mi nombre es Eduardo Ibarra, como siempre Miriam en los controles y en la parte técnica, y hoy estoy acompañado por unos compañeros de la Federación Juvenil Comunista, Lucho Bros. Buenas tardes. Gracias por venir. Y Rosario Raeli, también de la Fede. Gracias. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a estar con los compañeros charlando de sobre todo el tema de la educación, qué está pasando, ¿no?, en la educación. Ambos son estudiantes también, así que les afecta directamente. Sí, nosotros queríamos centrarnos específicamente en la cuestión de los paros docentes y cuál es la repercusión que eso tiene en la sociedad en general, en el municipio en particular, y fundamentalmente empezar a poder reflexionar un poquito más acerca de por qué es tan fácil de instalar, quizá para los medios masivos de comunicación, el paro docente como algo nocivo para la sociedad en general, es decir, algo que es puntual, que podría parecer gremial, algo nocivo para la sociedad en general, porque es tan fácil de instalar como algo que nos perjudica, ¿no es cierto? Uh-huh. Poder empezar a debatir un poquito más como sociedad, ya que evidentemente no es un paro o una medida gremial o sindical como cualquier otra que se puntualiza en la rama del gremio o lo que fuere, sino que afecta a la sociedad en general como sociedad. Poder empezar a debatir un poquito más y desde donde nosotros lo reivindicamos, ¿no es cierto? Sí, también se instala en los medios que los docentes cuando hacen huelga perjudican a los chicos, perjudican obviamente a la parte, al sector público y a las clases más populares. Entonces los chicos van perdiendo clases y a perder clases pierden posibilidad de educación frente a la educación privada y a las clases medias y medias altas que no tienen pérdida de día de clase, así que bueno, con eso se juega para también desvirtuar la lucha docente. Sí, mira, nosotros lo que veíamos un poquito cuando debatimos este tema, la cuestión de los paros docentes en general, no hablando puntualmente de alguno en particular, sino en general, es esto, ¿no? Preguntarnos por qué es tan fácil instalar como algo nocivo. Y en teoría, supuestamente, lo que se corre en los medios de comunicación, como vos bien decías, es que es algo nocivo, es algo malo, porque los chicos pierden horas de clase y eso afectaría a la calidad educativa que, uh-huh, que recibe el estudiante del colegio público, comparado quizá con los colegios privados, porque el privado tiene más horas de clase. Ahora, digamos... Sí, que son los mismos docentes, digamos. No hay docentes, no es distinto el docente que da clases en las escuelas públicas que en las privadas, son los mismos. Partamos de esa base también, ¿no? Claro, ahora nosotros también nos hacemos una pregunta. Está bueno pensar en la cantidad de horas de clase que tiene que tener un estudiante y demás, pero también habría que preguntarse, es decir, ¿nos preocupa el paro docente por la calidad? Por la calidad de horas, o nos preocupa por la cantidad de horas que los chicos pasan en el colegio, que en definitiva lo que nos debería preocupar es la calidad de educación y no la cantidad de horas que un chico pasa o no dentro del colegio. Claro, es como que se hace mucho hincapié en esto de las horas perdidas de clase. Sin embargo, si nos preocupa realmente la educación de los pibes, creo que hay que plantearse más también la calidad educativa. ¿Qué hace a la calidad? Entonces, ¿qué nos preocupa? Nos preocupa que el pibe no pase horas en el aula, ¿por qué? Entonces también a veces puede parecer que caemos en un círculo vicioso donde se utiliza a la escuela como un gran container de pibes, un contenedor, ¿no es cierto? Yo tengo la necesidad real, es decir, esto le pasa a gran parte de nuestro pueblo, yo tengo la necesidad real de salir a laburar, de parar la olla, entonces necesito dejar a los chicos en el colegio. Tengo que lograr, la familia necesita tener una estructura, una rutina, la mujer ha tenido que salir también a trabajar para ganar el pan, entonces los chicos tienen que estar en el colegio. Y se termina haciendo de la escuela, en lugar de un centro formador, ciudadano, con valores elevados y demás, y con una calidad de enseñanza elevada, se termina haciendo de la escuela un container cada vez más blando en contenidos, cada vez más amplio, donde el único objetivo, permisivo en todo sentido, el único objetivo que se pretende es que el pibe esté y transcurra su vida ahí como una gran guardería de adolescentes. Entonces, nos preocupa realmente, y así hacemos una escuela de baja calidad, pero de contención. Entonces, ¿nos preocupa realmente el paro por la calidad o nos preocupa el paro porque atrofia o modifica la rutina de los... Claro, se acomoda la vida rutinaria del trabajador, del laburador, que en definitiva labura para llevar a su hijo al colegio. Entonces es el círculo vicioso del que hablabas recién. Yo trabajo para llevar a los chicos al colegio, pero a su vez necesito dejar los chicos en el colegio para trabajar. Sí, es interesante lo que decís, porque cantidad de horas en el aula no implica mejor calidad de educación, porque desde la década del 90, en la cual yo por nuevas cuestiones laborales pude recorrer las escuelas de zona norte, un cambio de paradigma dentro de lo que es el rol del docente y la profesión del docente. El docente dejó de ser un pedagogo para ser asistente social, auxiliar de comedor, psicólogo, bueno, un montón de cosas, y después también de tener que aguantar hasta los golpes en la salida de los colegios de los padres que venían a reclamarle cosas que antes no existía eso. Así que están pasando por la descomposición de lo que es la profesión del docente también, ¿no? Yo creo que ahí vos dabas un dato. De la instalación del sistema neoliberal de fines de los 80, principios de los 90 para acá, evidentemente se está pensando, o se pensó cada vez más, una educación en función no de la calidad humana que emerge de esa institución, sino de la capacidad laboral y de los reclamos, las demandas del mercado laboral. El mercado laboral se flexibilizó de determinada manera, se resignó la industria y la manufactura pesada por el empleo de comercio, por el telemarketer, por salir a laburar de remisero, por etcétera, etcétera. Entonces lo que hace falta es un título que te avale que vos podés presentar un currículum y que te tomen en un McDonald's, pero no que no garantice que vos tengas conocimientos en determinada uh-huh. materia, oficio, arte, claro, lo que fuera. Secundario terminado, digamos. Secundario terminado. Entonces, para eso se ablandan se manosean a extremo los contenidos para que vos tengas un lugar donde ir. Y claro, porque tenés que tener un lugar donde te den de comer, donde te contengan, donde, como decís vos, te hagan de psicólogo y demás cuestiones que la sociedad pierde cada vez más, porque cada vez más tenemos una relación social más enferma, producto de que cada vez más dependemos de los requerimientos del mercado laboral. Entonces, todo eso se pierde y se utiliza la escuela como un lugar donde uno va a recibir eso, que en realidad lo tenés que recibir en tus vinculaciones personales, en tu casa, tu familia y demás. Entonces, digo, creo que eso es lo que... Entonces, ¿qué nos molesta? Nos molesta la calidad educativa del paro. Es decir, es verdad, el paro docente atraviesa a toda la sociedad, a toda la sociedad le preocupa. Ahora, ¿qué nos molesta? ¿Nos molesta la calidad educativa o nos molesta que hay que dejar en algún lugar a los pibes para poder salir a laburar? Y si yo creo que si se le pregunta al 90% de los trabajadores del pueblo argentino, vos le preguntas ¿para qué laburás? El 90%, quiero decir, por lo menos va a decir, a responder que labura para darle un mejor futuro a sus hijos, ponele. Nadie se va a negar a decir yo laburo para poder mandar a mis hijos al colegio. Ahora, ¿para qué los mandas al colegio? ¿En qué mesa a la noche, en qué mesa argentina a la noche se debate el contenido que viste en el aula? ¿O si te estás formando como ciudadano? No. Sí, porque la educación, o sea, la educación, y ese también es un debate, ¿la educación es monopolio únicamente del sistema educativo? ¿O la educación tiene que ver con la familia, el medio, los medios de comunicación? Bueno, justamente cuando un padre pasa todo el día laburando, se pierde lo que el chico debería aprender en la casa, los valores que después, en el colegio, se supone que tiene que reforzar. Entonces el chico llega a que lo eduquen de todas las formas, habidas y por haber, en el colegio. Porque ya la familia es algo que está casi perdido, porque el padre viene de trabajar, cansado, tiene que ser el ser humano, entonces se pierde un poco la enseñanza de valores en la casa. Sí, y hay que decir que, digamos, venimos de generaciones en generaciones donde se va perdiendo esto, ¿no? La calidad educativa, y se va perfilando hacia un mercado laboral y punto. Que de hecho, el magisterio, a partir de la década del 90, fue eso. O sea, yo me acuerdo, y esto salió, no me acuerdo si salió hasta en la tapa de Clarín, donde decía cómo el magisterio se transformó en una salida para aquel, una salida rápida para aquel que necesitaba un trabajo y no tenía, y la mujer, la maestra, terminó siendo el sostén de la familia. Antes la maestra, yo no estoy haciendo juicio de valor, claro, no estoy haciendo juicio de valor. Digo, antes las maestras, la mayoría trabajaba, pero el sostén de familia era el esposo. La maestra era como una profesión, una vocación, y lo hacía porque le gustaba y punto. Lo que nosotros estábamos viendo, sobre todo a finales de la década del 90, era la necesidad de la docente de trabajar para sostener a la familia porque el marido estaba desocupado. Entonces eso te crea, ya te está diciendo lo que es la educación, más allá de que desde el Estado se produjo adrede una política de destrucción de la educación, ¿no? Esto de relegar la educación a las provincias, a los municipios, que cada uno se encargue y que cada uno sobreviva como puede, y de hecho tuvimos un a cargo un rector de una universidad privada como fue de Porto, que era de la Universidad de Belgrano, manejando la educación, y eso es una contradicción total, y los resultados se ven a la vista. No, claro, aparte, por eso digo, creo que hay que ser autocríticos, sincerarse un poco más al respecto y decir, bueno, nos preocupa la educación de nuestros hijos, la educación de los pibes, de nuestros compañeros o nuestra propia educación. Bueno, nos molesta la calidad educativa. Si nos molesta la calidad educativa, tenemos que preguntarnos qué hace o qué es la calidad educativa en sí. ¿Qué hace a la calidad educativa? A la calidad educativa, el salario docente también hace a la calidad educativa. Un docente bien remunerado está absolutamente vinculado a la calidad que va a recibir el estudiante que transcurre horas en el aula con ese docente. infraestructura decente de los colegios, que los techos no se caigan a pedazos, que haya baños, que estén en condiciones, que haya higiene, que el comedor cumpla con las normas mínimas indispensables, que etcétera, etcétera, esa infraestructura también hace a la calidad educativa. Claro, y más sabiendo que los últimos paros también no solamente fueron por salario, sino que también por la infraestructura escolar, que es decadente. Claro, entonces se cae en una falsa contradicción donde se dice, bueno, la contradicción está entre el derecho a la huelga del trabajador docente y el derecho a la educación. Sin embargo, si nosotros hacemos todas estas reflexiones, podemos ir cayendo en la cuenta de que uno de los pocos sectores de la sociedad que realmente está comprometido con la calidad educativa, que son buenos salarios para los docentes, condiciones dignas donde ir a estudiar, que los pibes tengan calefacción, que tengan vidrios rotos, que tengan baño, como decíamos, etcétera, etcétera, eso que hace también la calidad educativa, y también los contenidos, es decir, qué se transmite a través de las materias en los colegios, uno de los pocos sectores que están realmente preocupados por eso y que se organizan por eso, son los docentes movilizados que hacen paro. Entonces, hay mucha más preocupación por la calidad educativa en el docente que para que en la sociedad en general, que estamos muy... Que reniega del paro, o de quienes reniegan del paro, que estamos realmente muy contaminados por una línea patronal y empresaria que se baja desde los medios masivos de comunicación, donde se plantea de que el paro se hace porque los docentes no quieren ir a laburar o porque quieren cobrar más y nada más, quieren cobrar más por la misma cantidad de laburo. No, si uno se pone a indagar un poco más y dialoga realmente con los partícipes del paro, qué sé yo, uno entra a observar que son gente realmente preocupada, los compañeros trabajadores docentes están realmente preocupados no solamente por una cuestión de salario. El salario es uno de los puntos que, como decimos, el salario digno hace a la calidad educativa también. Nadie labura gratis, ¿no es cierto? No se puede exigir esa cuestión. Entonces, eso es uno de los puntos. Pero gente que está preocupada por el estado edilicio de los colegios, que a veces son aberrantes, emergencias edilicias hay en los colegios, y por el contenido que se transmite en los programas de estudio, gente que está preocupada por eso son los docentes que paran. Es decir, si uno se pone a observar la nómina de puntos por los que los docentes paran, hay un montón de cuestiones que hacen a la calidad educativa y que hacen de que el pibe que entra en el colegio salga de él realmente con contenidos que lo ayuden a ser un sujeto crítico de la sociedad y constructor de la sociedad en la que vive, y no un elemento fácil de colocar en un mercado laboral adaptado y adecuado a los requerimientos de la empresa de turno que manda en la economía nacional, ¿no es cierto? Además que se ha llegado a hablar del tema del presentismo durante el paro, los medios de comunicación pusieron el presentismo como una de las cosas por las cuales no se debería parar. No tienen derecho a parar porque los profesores no van a las aulas, como metiéndolos a todos en la misma bolsa. Entonces se deslegitimiza el paro por cosas que en realidad no podemos meterlos a todos en la misma bolsa, porque tendría que ir separado. Cada uno, cada trabajador tiene la obligación de ir a trabajar y que le paguen un salario digno. Está, por claro, supuesto, el que no irá. Es una responsabilidad individual de cada uno. Claro, no se puede bajar línea de esa forma desde los medios, como abarcando a un todo. Esa lógica es bastante nefasta, ¿no? Porque siempre se ata al conjunto de los trabajadores a cuestiones particulares, ¿no? Y después cuando vos decís, bueno, en Nordelta se están investigando 200 millones de dólares del lavado del narcotráfico y hay empresarios metidos y constructoras, qué sé yo, y bueno, esos son individuos, no es el sistema. Son accidentes, claro, son particulares. Claro. Pero después, hacia, por ejemplo, los docentes, te tiran y te generalizan cuestiones individuales. Entonces se usa dos distintas varas para medir una misma situación. Sí, yo creo que la cuestión es esa, nosotros hacernos cargo como sociedad de que a todos nos preocupa la calidad educativa. Entonces, dejar de pensar en la cuestión de reproducir el sistema eternamente, de yo tengo que ir a laburar para que mi pibe vaya al colegio y que mi pibe vaya al colegio para que yo tenga tiempo para ir a laburar, salir de esa lógica que es viciosa y que es propia del sentido común de una clase social que no nos representa, y empezar a pensar realmente cuáles son los contenidos. Es decir, estar en el colegio nos acerca al saber, a la profundidad del saber, de la reflexión, de ser sujetos críticos, de poder decidir por nosotros mismos, de ejercer nuestra voluntad, de tener la cuota de poder que nos corresponde, etcétera, etcétera. Todas esas cuestiones hacen a los contenidos de estudio, hacen a la calidad de la infraestructura, hacen al salario docente, y es parte por lo que los docentes paran y están luchando. Entonces yo creo que tenemos que empezar a cambiar el eje de la discusión. Si realmente nos preocupa como sociedad, la calidad educativa, bueno, hay que pensar en qué es lo que los pibes están viendo en el colegio, más que en cuántas horas pasan en el colegio. Pasa por otro lado. Bueno, vamos a introducir en la charla a través de nuestra línea telefónica, si nos permite y no tenemos ningún inconveniente. Vamos a hablar con Cristian Gastón Poli, secretario general de SUTEBA Zárate y secretario adjunto de la CTA Campana, con el cual vamos a charlar sobre este tema, sobre la situación de los docentes, bueno, de la lucha, lo que está pasando y ampliar un poco más este espectro. Para eso vamos a ir a un tema de Isaac Albeniz, un tema, una guitarra que es un lujo, es sublime. Así que disfrútenlo y después seguimos hablando sobre la situación de los docentes. Thank you. ahí pasaba el tema de Albeniz, Asturias. Como les habíamos comentado, tenemos en el aire a Cristian Poli. Cristian, ¿me escuchás? Sí, sí. Gracias por atendernos. Te mandamos un saludo acá de Norte a Sur. Te queríamos preguntar, ¿cómo está la situación de los docentes en este momento? Bueno, nosotros venimos de un plan de lucha sostenido que, bueno, ya como todos conocen, comenzó, o dio continuidad, mejor dicho, a principio de este año, con 17 días de paro y un mes de conflicto en total, en donde logramos, luego de muchísimo esfuerzo, logramos una cantidad de acuerdos con el gobierno provincial, que lamentablemente en lo que pasó de estos meses se cumplió una parte muy pequeña en cuanto al tema salarial, y bueno, y en el resto de los puntos no hubo digamos resolución por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y bueno, por eso es que luego del receso escolar de invierno realizamos dos días de paro, lunes y martes, que bueno, que a partir de allí logramos un nuevo compromiso del gobierno y resoluciones concretas ya en esta semana de de una cantidad de reclamos que veníamos haciendo, que tienen que ver con la parte de infraestructura escolar, con la parte de comedores escolares, del bioma, del tema salarial, entre otros, ¿no? Así que bueno, ha sido positiva desde ese punto de vista, pero bueno, la verdad que hay muchísimas deudas pendientes por parte del gobierno de la provincia con respecto a la educación de la provincia de Buenos Aires y a otros aspectos, a otras áreas, ¿no? Como el tema de salud, entre tantos otros. Uh-huh. ¿Por qué decís el tema de salud? ¿Con respecto a la obra social? Sí, en el tema particular nuestro, tanto el tema del bioma, que es una situación realmente de crisis, porque hay no se realizan las prestaciones que debieran realizarse. Muchos médicos o profesionales médicos, laboratorios, cobran en forma irregular, cobran honorarios cuando no tendrían que hacerlo porque están adheridos a la obra social. Hay distritos como el de Zárate y algún otro que son todavía mucho más notoria esta situación. Entonces un afiliado a IOMA debe, cuando va a una consulta al médico, tiene que desembolsar 150, 200 pesos por la consulta, cuando esto no tiene que ser así. Cuando se le pide la factura a esos profesionales, la gran mayoría empiezan a evadir responsabilidades hasta finalmente no darla, es decir, que no te entregan la factura, y no lo hacen porque realmente están realizando un acto de corrupción, porque como siempre hemos dicho, bueno, si ellos están sufriendo la situación de crisis del bioma, lo que tendrían que hacer es organizarse, reclamar fuertemente a su asociación profesional, que en general son los círculos médicos, y unirse y reunirnos con los trabajadores que estamos afectados por esa situación y luchar en conjunto. Ahora no, descargar esa situación sobre el bolsillo de los trabajadores, porque lo que están haciendo es una transferencia de recursos, de salario de los trabajadores a estos sectores de profesionales que están realizando un acto de corrupción lisa y llanamente. De hecho, esto que contaba de las facturas que no las quieren entregar es porque es dinero negro que entra en sus bolsillos y que no le rinde cuentas a nadie. Y el tema por el otro lado de salud también, el de salud en cuanto a las condiciones de trabajo, que bueno, que hemos denunciado provincialmente y en cada uno de los distritos, condiciones de trabajo de los docentes y de enseñanza de los alumnos, en donde hay distritos que son mucho más notorios esta situación en cuanto a, por ejemplo, condiciones de sobresaturación, digamos, de alumnos en algunas aulas, en aulas para 25 alumnos hay 40, situaciones de riesgo en cuanto a la mampostería, el tema eléctrico, los lugares en donde las escuelas están construidas, bueno, cuestiones medioambientales, bueno, todo eso nos referimos cuando nos referimos a salud. Cristian, Lucho te saluda, buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. Te hago una pregunta. Mira, nosotros veníamos hablando un poquito, haciendo una introducción del tema del paro docente como concepto en sí, la cuestión del derecho a huelga del trabajador docente, ¿no? Y decíamos esto de que a veces es fácil instalar desde los medios de comunicación, pegarle a la medida de fuerza, porque sí. Le resta horas de aula a los pibes y demás cuestiones que ya sabemos y que sí. Nos bombardean todos los días. Ahora, nosotros sabemos sí. Que la calidad educativa también se hace por un montón de cuestiones que están vinculadas a los paros docentes, ¿no es cierto? Esto que decías vos de infraestructura, además del salario sí. Y demás, hacen a la calidad educativa que reciben los pibes. ¿Qué? Pues se busca centrarlo en el tema del salario. Sin embargo, hay un montón de otros temas que hacen a la calidad educativa que están vinculados al paro. Realmente, digamos, los docentes son gente movilizada por la calidad educativa, ¿no es cierto? Totalmente, porque nosotros, nuestra lucha es difícil porque... En principio, porque es una lucha integral, nosotros reclamamos condiciones de laburo y condiciones de enseñanza para los alumnos, tenemos en cuenta los derechos de los niños, las niñas y de los adolescentes, por eso es que hacemos esto. Reclamamos, por ejemplo, el tema de los comedores escolares, de la obra social, el tema de infraestructura, de la formación docente, es decir, una lucha integral, que a la vez... digamos, contactamos en el ámbito escolar con otros trabajadores, con los padres, las madres de los alumnos, de las alumnas, que por lo tanto nosotros tenemos en ese sentido tenemos un respeto hacia esos trabajadores que son como nosotros laburantes, y entonces todo eso se condensa cuando tenemos que tomar acciones, medidas de acción directa como es el paro. Nosotros evaluamos todo eso, y la verdad también hay que decir que si uno pone, y ya se ha hecho, ¿no? Se pone sobre la mesa la cantidad de días de paro. Digo, si se quiere discutir solamente eso, ¿no? Como bien decías vos, que a veces los medios de comunicación, los sectores interesados en fortalecer incluso la educación privada, como la Confederación de Escuelas Privadas, Católicas y otros, ponen sobre la mesa, ¿no? Miren la cantidad de paros que hay en la escuela pública, vengan a la privada, ¿no? Que es mejor. Cuando uno pone sobre la mesa esos temas, nos encontramos que hay muchísimos más días que no se dan clases en muchísimas escuelas porque los caminos, por ejemplo, rurales, están destruidos hace años, y entonces se pierden 2 o 3 semanas en esas escuelas sin clase porque los chicos no pueden ir a las escuelas de islas, por ejemplo, porque el transporte no funciona, porque no le pagan a la empresa... a los lancheros, porque la escuela tiene que cerrarse, como pasa en muchos distritos ahora, en estos momentos, actualmente, de la provincia de Buenos Aires, porque hay un riesgo para la seguridad de las personas, y así podemos seguir nombrando. Entonces, realmente, a veces se quiere utilizar el tema del paro como una manera de chantaje, ¿no?, a los trabajadores de la educación, y la realidad es que nosotros hablamos de todos estos temas y hablamos también de salario, porque la verdad que cuando cualquier sector de trabajadores, la patronal, ¿no?, y en este caso estamos hablando de trabajadores en blanco porque he sabido que hay una gran proporción de trabajadores que no están registrados y que no tienen la posibilidad de ir a la lucha con un paro porque, bueno, o son despedidos o desempleados, etcétera, ¿no? Cuando nosotros vamos, estamos hablando de que hay compañeros, compañeras que no cobran durante meses y, sin embargo, van a trabajar a las escuelas de igual forma. Entonces todo esto, y que nuestro salario se ha depreciado a raíz del aumento del costo de vida en los últimos meses, como la mayoría de los salarios, tampoco no es que estamos en el fondo de todo, pero sí es una realidad que hoy los trabajadores de la educación debemos trabajar muchísimo más tiempo para poder tener un sueldo, para poder vivir, ¿no? Entonces son todas esas realidades las que producen que en algunos momentos, como ha pasado este año, tengamos que realizar estas acciones directas, como es el paro, para que la patronal, que es concretamente el Estado, tanto provincial como nacional, son quienes tienen la obligación de garantizar los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los trabajadores. Nosotros como sindicato sí tenemos la responsabilidad, en todo caso, poder desarrollar conciencia, poder desarrollar debates, reflexiones y una cantidad de otras cosas que lo hacemos por diferentes medios, con los trabajadores y con los alumnos, de cómo mejorar aún más el tema de la educación pública, ¿no? Pero eso no exime esos debates, esas reflexiones, incluso esas autocríticas que tenemos, que debemos tener y tenemos, como parte, digamos, del sistema educativo, no eximen en absoluto la responsabilidad principal que tiene el Estado de garantizar estas cosas, porque si no, realmente no habría conflicto, esto está claro, ¿no? Hola, Cristian, te habla Rosario acá. Nosotros sabemos y entendemos que el paro docente es una medida de fuerza. Sí. Entonces, más que nada para explicarle un poco a la gente que cree que el paro docente es lo único que se hace, que hay medidas previas atrás de eso y eso ya sí es una medida de fuerza. ¿Qué medidas previas tomaron ustedes? De todo tipo. Buenas tardes, ante todo, Rosario. No, de todo tipo, desde movilizaciones distritales, o sea, en los municipios, movilizaciones provinciales, ocupación de los edificios públicos, como la Dirección General de Escuela, entre otros, presentaciones judiciales, y tuvimos que hacer presentaciones judiciales por temas que son muy sensibles, como el tema del IOMA, porque no sabemos cuánto dinero entra, no sabemos cómo se administra, tenemos serias dudas en que se utiliza ese dinero, porque somos más de 1,5 millones de beneficiarios del IOMA en la provincia, que todos los meses se nos descuenta de nuestro salario el aporte para la obra social. Nosotros, por lo menos de este sindicato, sostenemos fuertemente que debe ser una obra social, que es una obra social solidaria, tiene que serlo más, es una obra social para los trabajadores, tiene que serlo más, pero hasta ahora quienes la están desprestigiando es el gobierno de la provincia, ¿no? Entonces hemos hecho esto, y el tema de los comedores escolares, tuvimos que realizar acciones de movilización y denuncias judiciales porque el gobierno de la provincia había reducido la cantidad de alumnos en forma unilateral que van a los comedores escolares, entre otras tantas cosas, ¿no? Entonces, medidas judiciales, movilizaciones, actos, marchas, denuncias en todos los organismos, tanto en la justicia como en la parte de derechos humanos, Defensoría del Pueblo, incluso en la justicia internacional, diferentes acciones que van sumando y que cuando no obtenemos las respuestas concretas, que son acuerdos, nosotros estamos trabajando sobre los acuerdos del principio de año, llegamos a la acción directa que es el paro, bueno, con las contradicciones que tienen todas las acciones, ¿no? Uh-huh. Nosotros de igual forma sostenemos que el docente que está luchando, que está en la calle, el docente, nosotros tratamos de promocionar el paro activo, ¿no? Y el protagonismo y la participación directa de los trabajadores. Quizá no esos paros domingueros, ¿no? En donde uno no se encuentra con el compañero, no puede hablar, realizamos todas esas acciones en función, digamos, de resolver estas cuestiones en cuanto a la educación pública. Cristian, hay un tema que es bastante contemporáneo, que es la introducción de la violencia dentro del aula, o sea, dentro de la escuela, que, bueno, los medios lo reflejan cada dos por tres, parece que está de moda, sí. Bueno, y aparecen actos de violencia por todos lados, pero digamos, es un tema subyacente que por más que no se lo muestren los medios, está. ¿Cómo lo están tratando? ¿Cómo actúan las autoridades, en este caso la provincia, con respecto a eso? ¿Qué está pasando? Y en principio hay que decir que es un tema que tiene que ver con la sociedad en sí, ¿no? Uh-huh. La violencia todavía está inserta en nuestra sociedad y se expresa en el ámbito escolar como se expresa también en un ámbito de trabajo, no sé, en una fábrica, en una oficina, y en un barrio, con los vecinos, ¿no? Porque la violencia es todavía muy fuerte en nuestra sociedad, muchos conflictos se resuelven con violencia. En el caso del tema del ámbito escolar, desde el SUTEBA nosotros tenemos un trabajo con un equipo de intervenciones en situaciones de violencia en el ámbito escolar, con profesionales, con compañeros, con militantes del SUTEBA, tanto a nivel provincial como en diferentes seccionales, tratando de, en principio, de poder transmitir a los trabajadores de la educación un marco conceptual, un marco ideológico, político, porque también hay que decir que estos temas se ven, todos los tomamos desde el punto de vista ideológico, uh-huh. Y desde allí hay diferentes propuestas o soluciones. En el caso nuestro, nosotros pensamos que hay que abordarlo en forma íntegra, con la comunidad educativa, tratando de impulsar la participación, el protagonismo de la comunidad educativa, de los estudiantes en principio, en la organización de centros de estudiantes y otras propuestas pedagógicas, también en la participación y protagonismo de los padres y de otros actores de la comunidad educativa, como así también, y para todo eso es necesario mayor presupuesto, porque también es necesario, por ejemplo, fortalecer los equipos de orientación escolar, el antiguo gabinete, y además ampliarlo, porque tampoco se cumple la ley. Hoy recién hay un 40% de escuelas con equipo de orientación escolar, es decir, que la mayoría de las escuelas no tienen equipo y son fundamentales para la intervención en estos conflictos, ¿no? El tema de la formación docente también, es decir, hay una cantidad de propuestas, pero se necesitan decisión política, por un lado, nosotros la tenemos como sindicato, se necesita más fuertemente el gobierno y se necesita presupuesto. Ahora bien, vamos a, en todo caso, en el ámbito escolar, nosotros lo que podemos hacer es reducir al mínimo posible esas expresiones de violencia que hay en la sociedad, pero mientras la sociedad todavía siga basándose, creemos, en la división de clases, es muy difícil que podamos tener en algún momento una sociedad sin violencia. Y hoy nosotros tenemos que explicarle a nuestros alumnos, por ejemplo, o reflexionar junto con ellos qué está pasando en la Franja de Gaza, por ejemplo, ¿no? Algo que impacta muchísimo, ¿no? A toda la sociedad, y eso es parte de la violencia que hay en el mundo y que se expresa en nuestra sociedad. O tenemos que explicarle y reflexionar con ellos cuando la policía de la bonaerense, la gendarmería reprimen, como bueno, son acá en la zona norte, ¿no? A trabajadores brutalmente, ¿no? Como lo han hecho, y eso es parte de la violencia, ¿no? Que existe en nuestra sociedad. Entonces, bueno, son temas complejos, pero bueno, lo importante es tratar de meterse, de embarrarse y tratar de resolver y buscar propuestas, ¿no? En ese sentido. Cristian, hablando de debatir con alumnos y eso, ¿pudiste transmitirle a ellos y charlar sobre el paro docente? ¿Recibiste críticas? ¿Pudieron meterse de lleno en el tema para un poco retransmitirles cuál es su lucha y por qué luchan? Interactuar con el alumnado, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí, en eso sí. La verdad que te diría que desde ya no podemos explicar mucho porque es en la realidad en que vive, ¿no? El otro día un alumno justamente me decía, profe, lo vi en la tele, bueno, me hicieron una entrevista. Dice, cuando usted hablaba de las aulas sin puertas, yo dije, ¿usted se acordó de que nosotros teníamos el aula sin puertas? Y sí, y era verdad, justo que estábamos hablando de eso, estaba en un aula que no tiene puerta, entre otras tantas cosas, ¿no? Que sería largo de contar. Entonces, el tema es que los alumnos viven esa situación, los padres también la conocen, por eso es que nos acompañan muchísimo. Sí, lo que nosotros, como decíamos hoy, en esa tensión permanente que genera y natural además, ¿no? Que generan las acciones directas que tomamos, en donde tenemos que explicar mucho, poner mucho el oído, porque nosotros entendemos que los padres se puedan, digamos, poner molestos, porque se rompe la rutina, ¿no? Que tiene el trabajador, en donde la mañana o la tarde tiene a sus hijos en el colegio y bueno, el resto del tiempo está en el trabajo y bueno, organiza su vida, ¿no? En función de eso, pero sí, por eso digo, nosotros poner mucho el oído, porque también somos trabajadores, tenemos hijos, mandamos a nuestros hijos a las escuelas públicas, y bueno, tenemos que tener, digamos, esa paciencia, y nos tienen que tener paciencia, digamos, en este tema, y la verdad que es una aceptación muy grande, y creemos que no hay mayor apoyo, mejor dicho, un apoyo organizado, porque la verdad que las acciones que fueron a principio de año, los alumnos iban a las movilizaciones, a la plaza, a las actividades que hacíamos, realmente una experiencia muy linda, pero no hay una mayor apoyo y organización porque lamentablemente todavía no, la organización estudiantil no está afianzada en cada una de las escuelas, ¿no? El tema de los centros de estudiantes. Y más allá de que hay leyes y que hay una cantidad de condiciones hoy por hoy, gracias a la decimos siempre, a la lucha histórica de los estudiantes, de los trabajadores, y también a decisiones políticas que tomó este gobierno en cuanto a la ampliación de derechos, en este caso de estudiantes, lo que sucedió durante la última dictadura militar, el último genocidio, y el neoliberalismo más puro, si se lo quiere llamar de esta forma, la década del 90, como se dice, hizo muchísimo daño a la organización de los estudiantes y los trabajadores, ¿no? Entonces, como que hay que retomar fuerza otra vez, tratar de juntar fuerza. Nosotros no tenemos ese puente entre generaciones que puedan incentivar y explicar. Hay que decirlo, muchos de los docentes, yo tengo 37 años y, bueno, los docentes de mi edad, un poco más, son docentes de las épocas, del periodo del individualismo, del no te metas, ¿no? De la destrucción de la escuela pública, de sálvese quien pueda, y tenemos, digamos, ese acervo cultural que de alguna manera se expresa también en el ámbito escolar, ¿no? Entonces, cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho poder... Suponemos que si hubiera una mayor organización de los estudiantes, realmente el intercambio sería muchísimo más productivo, mucho más profundo y mucho más importante, ¿no? Para todos los trabajadores y para los estudiantes. Cristian, y te hago una última pregunta. Respecto a esto que vos decías y la cuestión de los grados de organización estudiantil que existen. Cuando está claro, ¿no es cierto?, como lo que vos explicás, de que la violencia es una cuestión social y que es una violencia de clase y que hay sectores de intereses económicos enfrentados, hay explotadores y hay explotados en la sociedad en la que vivimos, y perteneciendo todos al marco de agredidos por el sistema de alguna manera, tanto estudiantes como docentes, unidos por una misma agresión, ¿no es cierto?, la falta de inversión en la educación pública y demás, ¿cómo crees que pueden ustedes, los trabajadores docentes, el activo movilizado y los que están involucrados, contribuir a generar los marcos de conciencia y los marcos que permitan que los estudiantes también generen sus organizaciones propias para actuar en alianza y generar ese tan fuerte bloque que ha sido en la historia de nuestro país y nuestro continente, que ha sido la alianza entre los trabajadores y los estudiantes, ¿no es cierto? Y sí, es una tarea realmente... importante, de magnitud. Lo que sí debemos decir que tenemos condiciones hoy, condiciones políticas, como decía hoy, hemos logrado un avance, un acumulado de fuerzas, los sectores del trabajador, en el movimiento popular, que se expresan, creemos nosotros, en muchas medidas políticas que ha tomado este gobierno estos últimos 10 años, que también hay que reconocer la decisión política de estos gobiernos de los últimos 10 años, sin dejar de remarcar una cantidad de cuestiones que también estamos preocupados y nos oponemos, como el tema de la ley antiterrorista, como el tema de estas represiones, que en particular, digamos, tienen muchísima responsabilidad las policías provinciales, ¿no?, hacia los trabajadores, el tema... quizás de no meter más o meterse más profundamente en lo que son las grandes ganancias de los sectores concentrados, tocar el tema de las ganancias de los grandes bingos en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, con las máquinas tragamonedas. No estamos hablando, digamos, de un proceso revolucionario, sino de cuestiones sencillas, ¿no? El tema de la minería, por ejemplo, el tema de la pesca. Esos son, ni hablar de la energía y tantas otras cosas. Entonces, en ese sentido hay un marco importante político, hay un marco de debate político en la sociedad, lógicamente muy interesante, muy fuerte. Hay un desarrollo, digamos, de la militancia, un renacer de la militancia en franjas juveniles más que importantes, siempre estuvo, ¿no?, pero en este momento es evidente que es mucho más intenso. Y eso se ve, bueno, tenemos un marco también, además de los partidos. Sí. Cristian, perdóname. Sí. ¿Cómo me decís? Disculpa, pues se entrecortó. No, digo que eso de la militancia, del renacer de la militancia o de un resurgimiento, ¿se ve también en los centros de estudiantes, además de las organizaciones políticas? Se nota, sí, pero no con la intensidad que tendría que ser, ¿no? De hecho, el movimiento estudiantil, en términos generales, incluso el universitario, no tiene un protagonismo, digamos, en las luchas ni en la cuestión de las propuestas, más allá de que lo hay, ¿no? Hay propuestas, hay organización, eso está claro, digo, pero como actor fundamental y organizado, como ha sabido estar en otros momentos de nuestra historia, todavía no ha aparecido, no ha irrumpido en la escena política de esa forma. Pero sí, sí hay condiciones políticas, hay condiciones sociales que lo permiten, si se quiere, y bueno, nosotros en todo caso desde el sindicato lo que hacemos es, en principio, tratar de formar a los compañeros y a las compañeras docentes para que conozcan, miren lo que voy a decir, para que conozcan cómo formar un centro de estudiantes. Claro, básico, estamos hablando de... Sí. ¿Cómo? Es lo básico, digamos, tenés que empezar desde lo básico. Sí, sí, porque repito, nosotros pasamos el neoliberalismo, la década del 90, como se dice, ¿no? Uh-huh. El capitalismo más, o la forma de capitalismo más crudo, si se quiere, más fuerte. Y entonces, bueno, la verdad que los centros de estudiantes eran contados con el dedo de una mano y, bueno, con todo lo que implicaba poder organizar un centro de estudiantes todavía en los 90. Así que nos tratamos de aprender, y los que hemos tenido experiencia en ese tema de los centros de estudiantes, bueno, tratar de transmitir. Tenemos unos muy buenos materiales de la CTA, del SUTEO, y materiales propios que hemos formado, y bueno, y son los propios compañeros después y compañeras docentes quienes incentivan e impulsan en las escuelas la formación de los centros de estudiantes. Abrimos las puertas del sindicato a los estudiantes para que se puedan organizar, para ayudarlos tanto en lo que es el tema de organización, en el tema, bueno, de lo que necesiten para que puedan organizarse. En eso es importante, porque a veces todavía hay en las escuelas resistencias a crearle las condiciones a los alumnos y a las alumnas para poder organizarse. Bueno, desde el sindicato nosotros tratamos de dar una mano en eso, y bueno, y de fortalecer muchísimo, tratando de hacer conocer la historia de nuestro país, la historia del movimiento estudiantil, y bueno, y debatir políticamente lo que sucede hoy en la actualidad, que eso es la mejor forma, consideramos, es decir, la teoría, ¿no? Y la junto a la práctica, una práctica concreta, son las mejores formas de poder desarrollar la conciencia, no solo en el sector estudiantil, sino también entre los trabajadores. Bueno, Poli, la verdad que muy interesante la charla, seguramente seguiremos tocando este tema y esperemos poder contar con vos para volver a llamarte y tener estas análisis, estas explicaciones de parte tuya, ¿no? Hola. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar, y sí, estamos a disposición. Te mando un abrazo, Bueno, muchísimas gracias, un gran abrazo a todos. Gracias. Bueno, ahí pasaba Cristian Poli, secretario general de SUTEBA de Zárate. Interesante lo que dice, ¿no? Interesante el trabajo que están haciendo de los sindicatos también con los docentes. Eso para mí es una novedad, digamos. Y muy, ¿no? Muy importante destacar que es lo que sospechábamos antes, que el maestro es el que está luchando por la calidad educativa, y no solamente por un salario que... como habíamos dicho, también hacia la calidad, claro, educativa. Exactamente. Sí, además, esto que él confirmaba, ¿no es cierto? Él lo decía, a veces nosotros entendemos que los compañeros trabajadores, que no son trabajadores docentes, necesitan un lugar donde dejar a los hijos, y que el paro docente puede llegar a alterar esa rutina. Es lo que veníamos hablando. Pero que es una rutina viciosa, ¿no es cierto? Que es inconducente como sociedad. Sí, en parte sí, pero bueno... Es verdad lo que dice, que a una familia se le complica todo esto, porque lamentablemente lo que está pasando... por un lado es bueno, pero por el otro lado también es malo, porque tanto el padre y la madre necesitan salir a trabajar para mantener la casa. Por un lado, digo, es bueno porque demuestra la independencia de la mujer y que ya no está atada, como se decía antes, a la cocina. No era el ama de casa. Pero por el otro lado es malo, porque como contaba un compañero haciendo una comparación de ingresos por familia, ya el salario del padre no alcanza. Claro. Sí, bueno, por eso ahí se registra una enajenación de la familia, por parte del sistema. Pero por eso digo, creo que si bien es lógico acá, nadie está diciendo que el trabajador o la trabajadora que tiene que salir a ganarse el mango y necesite un lugar donde dejar a sus hijos sea la culpable de no, esto, no, es algo casi inconsciente. No, es algo claro, es algo producto forzado por la necesidad, eso desde ya, ¿no es cierto? Claro. Tienen que salir a trabajar y esto altera esa rutina. Pero está bueno que, ya que igual estamos inmersos en esa rutina a la que nos obliga el mercado laboral, está bueno poder reflexionar un poquito más allá de realmente si yo, poniendo un pibe en un aula mayor cantidad de horas y restringiendo el derecho a huelga solo por eso, estoy ayudando o estoy combatiendo la calidad educativa. Quizás también, si yo restringo el derecho a huelga, restringo que los trabajadores puedan luchar por la infraestructura, por la calidad de los contenidos y por el salario digno, yo restringo eso y hago que los pibes tengan todas las horas que tienen que tener, con la calidad educativa de hoy, quizá también estoy combatiendo la calidad educativa en realidad. Sí. Porque sí, estoy sí. dándole a los pibes una educación absolutamente deficiente, y sí. cosa de la que todos estaríamos de acuerdo. Cantidad no es igual a calidad. Desde ya. Es claro. Vamos a ir a otro tema, vamos a saltar de continente, de género, de todo, de época, y vamos a ir a escuchar un grupo de funk, creo que de ahí por la década del 70, que se llama Papa Grounds Funk, y el tema es Shaking. We'll be right back. Bueno, ahí pasaba este grupo de funk, medio largo el tema, el tema bastante largo. Bueno, por lo general el funk al principio era bastante largo y bastante solo tenía. No sé si les gusta la música hasta ahora que vengo pasando, que hay veces que me la critican y hay veces que no dicen nada para no criticar. Sí, no... A mí me parece igual que en el caso de los temas instrumentales tiene que ser un poquito extendidito, tiene que tener su firulete, si no es funcionar una letra. Sí, no, sí, sí. No, bueno, pero implica también que los músicos sepan tocar, ¿no? Sean buenos músicos, si no, estás en el horno. Pero bueno, a mí lo que me gusta es la diversidad de la música, como hablamos antes del programa. lo que tiene la música, que tenga buena calidad, que sea buena, no tanto el género, ¿no? No, de hecho, Bueno, querías comentar, están sacando una nueva edición de la revista de La Fede, ¿no? Sí, nosotros en La Fede, San Fernando y Tigre, editamos una revista vinculada al movimiento estudiantil, muy vinculada a todo esto que veníamos hablando. La revista se llama Malas Palabras, y la principal idea es que sea interlocutor entre los estudiantes del municipio, de San Fernando y de Tigre puntualmente, para que todos los estudiantes, y fundamentalmente los que están movilizados, los que están organizados en el centro de estudiantes, o aquellos que tienen la inquietud de organizar su centro de estudiantes, que es una herramienta por la cual reclamar y luchar por esas cuestiones que nadie va a luchar por vos si no lo haces por vos mismo. Y visibilizar un poco también qué problemas hay en las escuelas de San Fernando y Tigre. Claro, y que los centros de estudiantes tomen conciencia de la existencia de otros centros de estudiantes fuera de su colegio, de que la situación edilicia o de determinada índole es similar la suya con la de otros colegios, para que se den cuenta que es un problema propio de la educación en general y que tiene que ver con la falta de inversión y que tiene que ver con todas estas cuestiones que bien Cristian nos comentaba y que nosotros antes charlábamos, que no es un problema particular de un colegio, sino que es un problema más grande y que nos involucra a todos como sociedad y a los estudiantes como actores activos, de el valor que se le da como socialmente a la educación y que ellos son partes de las víctimas de la falta, entre otras cosas, de la falta de inversión. Entonces que vean a la cuestión como una cuestión externa que afecta a su colegio, pero que también afecta a todos los colegios de la zona. Van a ver que nosotros en diálogos que hemos tenido con chicos de diferentes centros estudiantes, la situación es muy similar en muchos de los casos, y que se pueda conformar el objetivo, yo creo, central de la lucha y de los reclamos, que se pueda conformar un brazo colectivo, un lugar que aglutine, que coordine a los diferentes centros de estudiantes que hay, que sea capaz de trasladar y de llevar la idea de la creación de los centros de estudiantes como una herramienta absolutamente legítima y aprobada por leyes de nuestro Estado y demás, a los diferentes colegios donde los centros de estudiantes no existen, que pueda existir concretamente en San Fernando y en Tigre una coordinadora de centros de estudiantes, algo que no existe desde la época que fue truncado por la dictadura militar, que después hubo algunas experiencias, pero que la última fue antes de la dictadura, y fue una herramienta del pueblo argentino, del pueblo de San Fernando y de Tigre, una herramienta de los estudiantes que fue truncada a través del ejercicio de un genocidio, de una masacre. Entonces, poder volver a retomar esas herramientas que nos ayudan a crecer como sociedad. Entonces, Malas Palabras, la revista, puntualmente, la búsqueda es esa: hacer entrevistas a los estudiantes, a los centros de estudiantes, a los trabajadores, docentes, a los profesores, y que cuenten la situación que hay en cada uno de los colegios y poder difundirla en la puerta de los colegios para que llegue esa situación y que se abra una conciencia de movimiento estudiantil y de movimiento docente, y que no quede en cuestiones particulares de que el mingitorio de mi baño, de mi colegio, está roto y es un problema del mingitorio del baño de mi colegio nada más. Che, ¿y qué la están distribuyendo por los colegios? ¿Cómo sí, la idea es, los números son mensuales, y la idea es dirigirla ahora directamente al sector estudiantil y educativo, y a través de la Fede, la Juventud Comunista, ponemos mesas y la distribuimos en la puerta de los diferentes colegios, a la salida de los diferentes colegios. Pero la participación en la revista es abierta. Nosotros convocamos a que cualquier miembro de la comunidad educativa, o cualquiera en general que tenga ganas de hablar y de expresarse y de dar su opinión al respecto, se ponga en contacto con nosotros y puede escribir en la revista y puede dar una nota, puede hacer una... Sí, para contactarnos pueden pasar por el Facebook, que es Malas Palabras, y ahí si quieren hablar o hacer una entrevista o mismo escribir, por ahí nos pueden contactar. Bárbaro. No sé si nos tenemos a nosotros en el Facebook del programa, de la radio, si no lo vamos a enganchar, así podemos difundir lo que suben. Para pasar a otro tema, estuvimos en el CESMA, en otra charla del CESMA acá en San Fernando, en la Biblioteca Madero, ayer, que se trató sobre la reforma del Código Penal. Participaron el abogado Nahuel Ortiz, de Judiciales de San Isidro, y el abogado Carlos Zamorano, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Una charla, si bien es retécnica, recontratécnica el tema, está atravesado obviamente por un montón de cosas que van más allá del derecho. Creo que fue una charla bastante amena, no sé, ustedes que también participaron como oyentes. Sí, yo creo que la discusión sobre la cuestión del Código Penal, si bien hay muchas cosas muy técnicas y que se hacen pesadas y demás, es interesante en el sentido de que reabre el debate sobre varios mitos que están muy instalados, ¿no? Uh-huh. El tema de que el sistema penal argentino es permisivo, es contemplativo, que los detenidos o los presos o los imputados, lo que fuere, entran por una puerta y salen por la otra. Sí, puerta expiatoria. Claro, empezar a poner un poco más la lupa sobre la realidad que se vive y que en realidad si uno... va un poquito de manera apenas superficial a mirar las estadísticas, te das cuenta que en realidad el sistema carcelario está superpobladísimo, sí. Que no hay una solución de continuidad porque al contrario, las penas se han endurecido, ¿no? Está muy lejos de haberse ablandado. Sí. Algo que mencionó Zamorano fue el tema de la ley Bloomberg, que se endurecieron muchísimo las penas, inclusive sin sustento jurídico, o sea, fue hasta un mamarracho. Es maravilloso, aparece un tipo, ¿no es cierto? A ver, por favor, o sea, nosotros, cualquiera se solidariza con la muerte de un familiar, sí, ¿no? Sí, obvio, sí. Eso no está en discusión, que eso es una aberración, no está en discusión. Ahora, aparece cualquier tipo adjudicándose una profesión de la cual ni siquiera le pertenece, diciendo que es ingeniero, qué sé yo. Fuese ingeniero, que sabe derecho, ¿no? Y aunque fuese ingeniero y aunque fuese abogado, tampoco le da ninguna potestad de ser palabra autorizada para introducir cambios que tienen que ser producto, entiendo yo, de debates colectivos, de sociedad, de la sociedad, y atender a cuestiones que van más allá del caso puntual de alguien que sufrió una desgracia en particular. Aparece un tipo adjudicándose una profesión, aparece, le dan manejan los medios de comunicación, el tipo se hace una figura pública, y eso termina condicionando las penas que reciben los detenidos y a los que se le aplica la justicia del Código Penal nuestro, ¿no es cierto? Parece ya que llega un momento que el debate sobre cuestiones vinculadas a la inseguridad y a la cuestión penal y carcelaria toca ribete surrealista, infrarrealista la realidad. ¿Cómo puede ser? Nadie se pregunta hoy en día, nadie se pregunta qué fue de Bloomberg. Hoy en día es una figura política, una figura pública bastante muerta ya, pero el tipo ha dejado una huella con el movimiento, claro, que generó, ha dejado una huella en cuestiones legales. Sí, nuestras. Sí, sí. Fue algo coyuntural, que me acuerdo que las marchas que hizo fueron multitudinarias, pero después se presentó a elecciones y no lo votó nadie, absolutamente nadie. Pero por el otro lado también, eso te marca también cómo los políticos son oportunistas. Ajá. Y están se montan en digamos el estado de ánimo de la sociedad al instalar un tema tan grave como fue la forma en que le mataron al hijo, que claro, a todos le choca, y cómo actúan los medios para eso, ¿no? Y hoy en día hablar de inseguridad como la problemática central y armar toda una campaña política alrededor de la inseguridad, me parece que es apuntar exactamente a lo que la gente quiere escuchar y no generar un debate más profundo sobre de dónde viene la problemática y qué se puede hacer al respecto, sino ofreciendo soluciones superficiales ahora para tapar el bache del momento. Claro, lo que ocurre es también que el tema de la inseguridad y de la vida de cada uno, o sea, te afecta fibras tan íntimas que van más allá de la razón. O sea, uh-huh, es hasta yo estaba pensando, se yo parece mucho hasta el concepto de Hobbes, decía, entre la lucha entre la razón y el instinto, quien prima, y por eso, digamos, sale de estado de naturaleza y busca a un rey, a un monarca que gobierne y bueno, le cedes todo con tal de que te salve la vida, claro, ¿no? Y acá pasa más o menos lo mismo. Nosotros reflejamos en nuestra cabeza lo que le pasa al otro, tenemos un miedo atroz a que nos pase eso a nuestros hijos, hermanos, padres, etcétera, sí, sí, sí. Y delegamos todo lo que sea y aceptamos cualquier ley, cualquiera de las leyes que nos, aunque sean aberrantes, cualquier cosa, con tal de aplacar ese miedo. Entonces nos están tocando, digamos, el instinto más íntimo de supervivencia. Y por eso es oportunismo. Claro. Sí, yo creo que es algo bastante perverso, que excede, es mucho más difícil de enfrentar, que tiene que ver con el oportunismo, pero yo creo que Es tremendo. ¿Por qué? Bueno, se está tratando de manipular nuestros sentimientos, se busca manipular esto que dice la cuestión, nuestra cuestión instintiva, se busca manipular nuestros temores, nuestros pánicos, nuestros prejuicios. Sí, se utiliza el miedo de la gente para generar una aceptación de la figura política, porque dice, bueno, este tipo o esta mujer piensa y siente exactamente lo que siento yo, ese miedo de que mis hijos salgan a la calle o que mi hermano o cualquier familiar que sea. No, desde ya, por eso digo, creo que la manipulación de nuestros temores con un fin de instalación de una figura electoral, a mí la verdad me parece terrible. Sí, sí. Y es como decís vos, no se puede imponer una ley por más que haya sido víctima de algo, ¿entendés? O sea, es como, daban el ejemplo, como que vos te choques en el auto y quieras armar una ley de tránsito. Claro. De última, lo único que fuiste es partícipe de un accidente, pero no te habilita para vos decir, bueno, mira, vamos a cambiar la ley de tránsito, porque me chocaron el auto. No, de ya, no creo tiene sentido. Que tiene que ser una cuestión colectiva. Claro, colectiva, por supuesto. Bueno, eso es lo que se trató justamente la charla esta, de abrir un poco el panorama con respecto a estas leyes, de bajarla a la sociedad, al resto de la sociedad, de los que no pertenecemos al campo de lo jurídico, porque creo que ahí también hay otro tema, que es empezar a democratizar también de otra manera el poder judicial. Porque se juega con ahora... el desconocimiento también. Claro, porque muchas de las... O sea, ¿cuántos hay? Con el Código Penal. O sea, el Código Penal te refleja la lucha también política que hay a través de la historia, creo que fue del 1921, decía del que era. 21. Todo lo que se agregó, todas las modificaciones que tuvo, fueron distintos gobiernos, distintas luchas y distintas facciones que fueron imponiendo cosas a ese código, que lo llevó a ser también bastante contradictorio. Y también la sociedad que se queda al margen y aplican una ley que, digamos la verdad, nosotros no conocemos de las, no sé, 25.000 leyes que pueda haber, ¿cuántas conocemos? Entonces te van a aplicar algo que no conoces y no sabes ni siquiera... cómo te lo van a aplicar, no tenés al tener desconocimiento sos víctima de cualquier cosa. Claro. Aparte que acá hay una cuestión de debate de cuestiones de poder, ¿no es cierto? Porque uno se hace una pregunta, a mí me parece mal que si un particular comete un delito se le dé el privilegio de no aplicársele la ley como corresponde y a otros que cometen el mismo delito sí. Pero por ejemplo, ¿por qué no debatimos más como sociedad delitos que nos perjudican a todos y nos cruzan a todos en general? Por ejemplo, ¿no es cierto? ¿No? Una ley aprobada, recontraaprobada, votada en todas las instancias que tuvo que ser votada, es la ley de medios, la ley de comunicación, de medios de comunicación audiovisual. Ajá. Y hay una empresa, un particular, un grupo de tipos particulares que no fueron votados por nadie, que nadie los eligió y que no representan a nadie, que son una sociedad anónima, que es el Grupo Clarín. De un grupo de empresarios, que lo único que es gente con plata, que invierte en los medios de comunicación. Gente visible con plata. Con plata, a esos tipos no se les aplica una ley que está aprobada y votada. ¿Cómo se explica? Bueno, evidentemente, más allá del gobierno existe un poder. Sí. Y el poder, cuando uno tiene la capacidad de materializar su voluntad por encima de las leyes, por encima de la voluntad popular, por encima de lo legítimo... Existe un poder de facto que rige nuestras sociedades, un poder de hecho que va más allá de las posibilidades que uno tiene a través de las leyes. Evidentemente, ahí es donde decía lo que decía Cristian, ¿no? Una sociedad dividida en clases. Bueno, está claro que hay gente que decide qué leyes se le aplican a ellos mismos y qué leyes no. Claro, sí. Y también hay otro tema, que es el propio Estado, visto como una estructura homogénea, monopólica, sin fisuras, no existe. O sea, dentro del propio Estado, tenés, dentro de los distintos poderes, tenés distintas facciones, y el Poder Judicial es la facción más conservadora. Sí. De hecho, habría que remontarse hasta Montesquieu para entender cómo se pensó la división de poderes, y habría que remontarse a Rousseau para ver cómo se contrasta eso, que es... el aglutinamiento y el lugar donde se acobacha lo más conservador de la sociedad, los poderes más conservadores están ahí, inclusive por más que haya jury de enjuiciamiento, por más que esté por más que se vote a los jueces en digamos acuerdos entre las distintas partes que integran el Congreso, sigue siendo un poder muy impermeable a la democratización. Claro, pero ¿por qué hay no está abierto a la sociedad en general, si supuestamente tiene que ser un poder al servicio de la sociedad, bueno, en general? Bueno, pero eso es lo que se discutía, que cuando se habló de democratización de, bueno, la corte, se pusieron, sí, todos de en contra y fue imposible, pero eso también porque un medio de comunicación se encargó de que el debate no se diera lugar, que no se pudiera ni siquiera hablar de eso, porque ya se hablaba como que era algo de un gobierno, sí, que se, era, se abroquelaron todos los poderes, claro, fácticos, como que dice Lucho. Pero algo que decía Nahuel, que fue uno de los disertantes, es eso, es que por lo general estos debates que se dan de las leyes terminan en círculos cerrados de los abogados, de los jueces, de supercorporativos, super elitista, en gran, no hablamos en general en todos, pero en términos generales pasa eso, ¿no? Claro, pero es que, como decías vos, no, hay que remontarse a Rousseau, a Montesquieu y demás, pero tampoco es historia tan lejana, en realidad, para la historia de la humanidad, es historia reciente. Las instituciones, el Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, que exista una Corte Suprema, que exista la figura del juicio y de la justicia y demás, esos son inventos de la humanidad. Claro. No lo digo como algo peyorativo, no, como un hecho real. Es una construcción social. Es una construcción social. Sí. Son inventos. Que exista un poder, que el poder esté dividido en judicial, el legislativo y ejecutivo, es un invento de los seres humanos. Es plasmar en instituciones existentes una idea, una determinada línea política de su momento, que han pasado tiempo, que se ha instalado y demás. ¿Por qué eso no se puede reformar por la misma vía que fue creado? Fue creado, claro, de forma colectiva por un grupo social que tenía una idea política. Sí. ¿Por qué eso tiene que estar un aislado? Un grupo que dominaba en un momento histórico. ¿Por qué eso tiene que estar aislado de la posibilidad? ¿Por qué se supone que son iluminados, una raza superior a aquellos que han ingresado y que son absolutamente objetivos e independientes de todo? Tipo, se creó como una conciencia de que, por ejemplo, nosotros, el ciudadano común, no puede votar a sus jueces porque no entiende nada. Se creó esa visión de que uno no puede votar a su representante porque no sabe nada de eso, claro, ¿no? Claro. Una línea bajada de un medio de comunicación que evidentemente no le interesa que nosotros tampoco sepamos nada, y por algo no sabemos nada de leyes. Pero o aparte, no nos interesa. Yo quiero discutir mucho el tema de la objetividad y de la independencia del poder judicial, ¿no es cierto? Creo que hay que meterse mucho en ese debate, porque como corporación, todos sabemos que funciona como corporación el Poder Judicial. Se mueven, tienen sus camarillas, toman sus decisiones, tienen sus debates muy puntuales y tienen avanzan de esa manera. Entonces, digamos, si existe, como decíamos recién, una empresa monopólica que agarra y a través de todos sus medios de comunicación, que son el 80% de los medios de comunicación que hay en un país, baja línea en contra de que se pueda democratizar ese espacio, evidentemente yo, como ser ese espacio, como ser ese lugar corporativo, le voy a seguir dando piola y dándole manija a ese medio monopólico para que me siga defendiendo en público. Sí, ahí ya se acaba, ¿qué independencia estamos hablando? Ahí hay sociedad, ahí ya hay compinchismo. Aparte, acá este medio es la manifestación de un bloque hegemónico, un bloque social fuerte que avala todo eso, porque atrás de eso están todas las empresas que después van a tener aval de la justicia para hacer lo que hacen, y van a tener impunidad para hacer lo que hacen. Entonces, estos medios es la punta de lanza para crear subjetividad en la gente, para decirle, mirá, vos sos medio tontito, no podés votar a un juez, si no entendés nada. Claro. Bueno, en todo caso, creo que tampoco podríamos, si seguimos en esta línea, no podríamos votar a un presidente. ¿Qué corno hace un presidente? Yo no sé, ¿entendés? Es que a eso quieren, va a llegar, no. Quieren volver al voto calificado. Claro. Que sea hasta sea a los más ignorantes, a los más cabezas de termo que aparecen en televisión, se les escapa, inclusive. Se da un clima en que se les escapa y dicen, no, los pobres no pueden votar porque a los pobres les van a tirar un sándwich y van a votar porque... Ah, bueno. Claro, sí. También está instalado eso, de que el pobre vota por que le dieron algo o recibió algún beneficio. Claro, en realidad termina todo en una cuestión del nivel socioeconómico cultural que tenés, y en realidad tiene que, como decías vos, tiende a la defensa de intereses de una clase, y esto de ellos saben, nosotros sabemos, porque tengo un pedacito de un conocimiento en algo, es, o sea, tampoco guarda ninguna rigurosidad de nada, porque no, está bien, y un contador sabe mucho de evadir impuestos, ¿y qué sabe de leyes? ¿Y él va a poder votar? Claro. O sea, ¿qué sabe? ¿Qué, o sea, te puedo asegurar que un contador no sabe un pomo de cómo se maneja el Congreso. Ahora, un abogado podrá saber mucho de leyes, pero ¿qué sabe? No sabe un corno de cómo se maneja la economía. Entonces, si vamos a eso, en realidad todos tenemos un poquito de conocimiento de algo que colectivamente, llevamos un todo. Entonces, ahí pasa, ¿entendés? ¿Quién se dirige con la sabiduría universal? No, desde ya. Y aparte de esto, creo que hay que desmentir, muy fuertemente, que salía a desmentir y dejar de comérnosla como sociedad, de que el Poder Judicial es independiente de las fuerzas las sociales en contradicción. No es independiente, porque ya lo hemos visto. Sale a votar a favor de todas las medidas cautelares que pone como palos en la rueda un grupo monopólico, y después ese grupo monopólico defiende a la corporación que salió a defenderlo anteriormente, de que no se la puede democratizar y que no hay que tocarla, que son un cuerpo empírico y celeste, un cuerpo celeste que está más allá de la sociedad y que son gente absolutamente objetiva e incorruptible, qué sé yo, valores del año de Ñaupa, sí, que no tienen nada que ver con la escena que vivimos hoy. Entonces, se defienden mutuamente, se tiran flores mutuamente y se ponen como escudo institucional el uno del otro cada vez que se busca cuestionar tanto al medio monopólico de comunicación como a la corporación judicial. Se han defendido, se vienen defendiendo y protegiéndose y utilizando todas las armas que la sociedad les ha entregado en su momento para evitar que sean tocados, que sean cuestionados, que sean modificados. Entonces, ahí ya hay una clara convivencia, un claro acuerdo entre camarillas empresariales, sí, y camarillas, no quedan dudas de que ahí no hay independencia alguna. Bueno, es un tema que da para largo debate, ¿no? Podríamos también llamar alguno de estos integrantes del campo, de este campo jurídico, que sepan específicamente el campo, pero digo, también está atravesado por, como vos decís, por un montón de otras cosas, de luchas sociales, política, económica, fuerzas sociales, de todo, culturales. Sí, todo. Entonces no podemos remitirlo todo siempre a un campo específico y quedarnos ahí, porque ya eso es un error. Sí, hay que partir de lo general. La existencia, el Poder Judicial se inventó con una ideología política. La ideología política de terminar con la tiranía absoluta de los resabios del feudalismo, cuando empezó con la venida de la burguesía al poder y la Revolución Francesa. La ideología era descentralizar el poder de la figura central monárquica que representaba a la clase terrateniente y feudal y demás. Tenía un fin o un motor ideológico. Hay que sacar el velo de que lo judicial no tiene que... Sí, lo que pasa que en lo que vos decís, se nota el arrastre de ese sector que ha conservado hasta una característica monárquica, porque es netamente una característica monárquica. Hasta vos, cuando ves a los jueces de la corte, por más simpatía que uno le pueda tener o no, parecen reyes. O sea, vos lo ves, ya la solamente la foto, la foto que vos ves, dónde están sentados, toda la ceremonia, todo. Sí. Claro, es como que se ha permanecido a ese sector, se le ha dejado, digamos, la tradición monárquica de que se siga continuando en esta democracia burguesa. Pero además, ¿por qué nosotros como sociedad y sobre todo los jóvenes, digo, ¿no? ¿Por qué aceptamos eso como normal? ¿Lo ves al viejo allá, ahí en la palestra, que parece Platón? Claro, y dice que esto es una ridiculez, porque no funciona, claro. Bueno, y el problema es que ese dicta sobre la vida, la muerte de una persona, porque... Sobre la libertad. Lo peor... La libertad, porque en la cárcel, viste... uno va a la cárcel y no sabe si sale vivo. Lo peor es cuando nos dan las herramientas a los jóvenes para cuestionar ese poder monárquico y aún así no lo cuestionamos. Claro, tenemos que aprovechar esas instancias para debatir fuertemente cosas que parecerían que son indebatibles, pero que, como son inventos de los seres humanos, nosotros como seres humanos y seres críticos tenemos total legitimidad para intervenir en ello, ¿no? Bueno, y colateralmente con este tema, que no es ajeno, ya para ir finalizando, quería mencionar que justamente antes de realizar la charla en el CESMA sobre la reforma del Código Penal, la biblioteca, las autoridades de la Biblioteca Madero recibieron una intimación, primero una circular de la municipalidad, una notificación interna en la municipalidad y después una carta documento prohibiéndole hacer todo tipo de eventos o espectáculos dentro de la biblioteca sin autorización de la municipalidad. O sea, para restringir que la biblioteca pueda hacer cualquier tipo de actividad ahí adentro. Más allá de que la notificación en sí es contradictoria y hay cosas que son obvias, esto es fiel a la ideología de Andreotti y a la hegemonía de masa para anular todo espacio autónomo que esté por fuera de sus intereses y del aparato estatal municipal. Cualquier cosa que pueda salir a cuestionar el ejercicio. Claro. Ya barrieron con todo, pero lo que les ocurre con la Biblioteca Madero, que es un ente autárquico, entonces están haciendo agua por ahí. Claro. Porque está bien, uno puede hacer un espectáculo y si hay un daño, se tienen que hacer cargo por el daño que causó ese espectáculo las autoridades. Supongamos un festival, qué sé yo, le rompieron la vidriera a un vecino. Pero por el otro lado, no es un espacio público, entonces no me pueden exigir eso. No, desde ya, yo creo que nosotros que tuvimos oportunidad de leer la carta documento, que además cabe aclarar, mandarle una carta documento a una biblioteca diciéndole que no pueden hacer actividades sin autorización del municipio a una biblioteca, la verdad que claro, atrasa 800.000 años. Pero nosotros que tuvimos oportunidad de ver la carta documento que le mandaron a la biblioteca, lo trata como si fuera una dependencia del municipio, cuando en realidad es una asociación civil que tiene persona jurídica, personería jurídica, y que es autónoma del gobierno municipal y de los gobiernos que vayan pasando, y tiene sus propias elecciones internas, y tiene su dirección compuesta y demás. Y evidentemente se maneja, el municipio está acostumbrado a manejarse con una prepotencia que desconoce la más mínima institucionalidad que hay hasta dentro de su propio municipio, ¿no es cierto? Nosotros hemos visto, y como decías vos, Eduardo, era un mamarracho en términos legales, hacía agua por todos lados porque metía con cosas que no son de su competencia, de competencia del municipio, pero se notaba claramente un tono patoteril amenazante de van a tener que responder si hay estragos, si hay daño, donde además todos sabemos que ahí lo que te pueden estar anunciando es que te pueden mandar provocadores. Entonces yo creo que... Bueno, eso a eso también iba. Justamente antes de esta notificación y después de esta notificación, cayó varias veces la policía, eso del autito municipal, a la biblioteca, haciéndose eco de que había una denuncia de que dentro de la biblioteca había desmanes. O sea, adentro de la biblioteca había dos o tres estudiantes leyendo. Claro, o sea, desmanes adentro de una biblioteca. Claro. Vos fijate que ellos mismos, con el nivel de absurdo del motivo con el que caen, te están diciendo... Venimos porque no nos importa nada, venimos a apretar, y venimos con la impunidad que nos da el uniforme, con la impunidad que nos da la gestión, con la impunidad que nos da. Sí, es un mensaje, es como la mafia. Es mafioso. Es como la mafia, no te lo va a decir de frente, pero viste, viene y te dice, bueno, es un palito como para que vayas viendo lo que puede llegar a pasar. Acá tenés el mensaje, mirá que venimos porque acá hay desmanes, viste. En una biblioteca. En una biblioteca. Más claro imposible, ¿entendés? Echale agua. Claro. Suena tan ridículo. Una ridiculez total. Claro, acá. Una ridiculez total. Y hay dos pibes leyendo un libro de biología, ¿viste? Así que bueno, pero son mensajes y es parte del poder que se construye acá, ¿no? Que construye el municipio. Sí, pero qué complicado igual. ¿Cómo se nota el favor y el privilegio hacia el sector privado en detrimento y en vaciamiento del sector público, ¿no es cierto? Al sector al que todos podemos tener acceso. Estamos hablando de una biblioteca que debería ser utilizada por todos, bueno, con total libertad. Ahora, clase de apoyo. Ahora, y que haya charlas es algo muy importante, o sea, pase eso es algo muy importante porque cualquiera puede tener acceso. Claro, que esté abierto a la comunidad. La última fue del Código Penal. Algo que es totalmente actual y de lo que lamentablemente muchos desconocemos, y se está dando una charla en una biblioteca que la tenemos cerca, es nuestra, la podemos usar, y bueno, nos pasa esto con el municipio. De repente hacer una charla es algo peligroso, provoca desmayo. Con recortarle guita, sí, no les alcanza con ese tipo de hacimiento. Encima mandan a la policía a la puerta. Vos mirá qué distinto, a la biblioteca lo primero que hicieron es, le recortaron el presupuesto, las destrataron a las autoridades de la biblioteca. Que van a aclarar, perdóname que te interrumpa, Edu, para aclarar, le recortaron el presupuesto que el municipio tiene que enviarle a las sociedades civiles por haber adquirido esa figura. No es que claro, mantenían la biblioteca porque la biblioteca eran amigos de ellos. No, es una cuestión. La esposa de Andreotti destrató, le faltó respeto a las autoridades de la biblioteca. Y mirá cómo será el tema, que en la última sesión del año pasado, donde se vota el presupuesto, ¿no?, el presupuesto para este año, la última sesión del Consejo, al Club de Tigre se le eximió de impuestos, de años de impuestos que no había pagado el municipio, el club al municipio. Cosa que tanto Aparicio, que es el presidente del Consejo, que es del bloque oficialista, como el presidente del bloque oficialista, ¿no?, de Andreotti, uh-huh, son parte integrante de la comisión. Uh-huh. Ahora bien, uno dice, al Club Tigre, porque es una entidad social, por la camiseta, bla, bla, bla, no le vamos a cobrar los impuestos que nos deben de hace no sé cuántos años, porque desarrolla trabajos sociales. Pero nadie de ahí levantó la mano, ningún concejal, y dijo, pero está bien, lo vamos a eximir en el impuesto, pero ¿me pueden pasar la rendición de cuenta? ¿Qué hicieron con la guita para no poder pagar impuestos? No, nadie dijo. Y obviamente el oficialismo está metido ahí dirigiendo el club. O sea, a la biblioteca no le dan plata. Claro, a la biblioteca no le da plata y a los otros los eximen. Se eximen a ellos mismos, porque ellos mismos manejan el club. Se eximen de pagar impuestos a la municipalidad. Y después la municipalidad, ¿qué hace? Le aumenta los impuestos a los vecinos. Yo no digo que esté bien o mal el cobro de impuestos o no al Club de Tigre. Pero hay que ver por qué no lo puede pagar el club esos impuestos. ¿Por qué no lo pudo pagar? No, y por qué el distinto tratamiento con la biblioteca y la biblioteca. Y esta pregunta que vos te haces, ¿no serán los mismos tipos los que están dirigiendo el Club de Tigre con los tipos que se eximen de pagar impuestos al Club de Tigre? ¿Se están eximiendo ellos mismos? Esa es la pregunta. Y otro dato de color muy interesante es, a la biblioteca le mandaron a la policía porque decía que había desmán y había dos pibes leyendo un libro. Cuando se agarraron una trompada a tiro la facción de la hinchada de la barra brava de Tigre, se apagaron las cámaras. Se apagaron las cámaras, ¿viste? Las cámaras que lo ven todo, que están todas las cámaras que forman parte de la campaña electoral, claro, que se encargan de hacer, que ponen cámaras en todos los espacios, en todas las cuadras, justo que debería ser la solución salvadora para ellos, justo se apagaron en ese momento. Sí. Digo, qué contradictorio, ¿no? Bueno, no ven a la barra brava, capaz que la vieron cuetearse. Capaz que se pensaban que estaban leyendo, se juntaron y era un grupo de estudiantes debatiendo filosofía. Y por eso apagaron las cámaras. Y capaz que en la biblioteca pensaban que habían dos vándalos agarrando libros para provocar un atentado. Claro. Entonces, bueno. Era una mochila y pensaron que había una bomba adentro. Claro, entonces digo, es claro la política que se está llevando adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que... Y es claro que a los vecinos le están cobrando, le están aumentando el impuesto y al Club Tigre, sin rendición de cuenta, directamente no le cobran nada. No, está claro que la ley de la máxima tasa de ganancia posible les corroe hasta la última capacidad de reflexión, porque... En otro momento, por lo menos, esto lo digo con ironía, ¿no es cierto? Pero cabe aclarar, en otro momento, por lo menos, sufríamos una clase dominante, una oligarquía ilustrada que entendía de teatro, ¿no es cierto? Que tenía valoración por las bibliotecas públicas. Claro. Pueblo por donde iban, pueblo que fundaban una biblioteca, la fundaban para ellos y los dos o tres oligarcas dueños de los... Sí, de las era una oligarquía aristocrática. Aristocrática, claro. Que tenía valores, ¿no? Que leía, sí. que etcétera, que dedicaba el tiempo mientras explotaba 500.000 peones, se sentaba en el casco de la estancia a leer. A leer. ¿No es cierto? Pero hoy ni siquiera, hoy directamente te mandan a la cana, a la puerta de la biblioteca. O sea, ya, claro, ya, todo ya lo que sea cultural. La derecha de Sarmiento, la derecha de Mitre, ¿no? Claro, es peor. Ya. No entienden nada, no importa nada. Por eso yo ya creo que no merecen ni siquiera el respeto por esa cuestión de que dice el hombre rico es exitoso porque es inteligente. Evidentemente, y por como persona inteligente tiene valor y estima el conocimiento y la lectura que yo. Tiene capacidad propia, ¿no? Claro. Evidentemente, ya ni siquiera. Es un tipo que ni siquiera merecen el respeto. La plata la hace por izquierda. Ese respeto trucho, ¿no es cierto? Falso para mí, del hombre rico exitoso por su inteligencia, que está claro que no es así, pero digo, ni siquiera ya se cae hasta ese mito, porque son tipos que es una abundancia del analfabetismo, como cuando le preguntaron a Macri en la puerta del Cabildo qué pasó el 25 de mayo y el tipo no fue capaz ni siquiera de reproducir la frase del Cabildo Abierto. Lo que te dice el colegio, sí. El Villiquen. Entonces, cuando estás en primer grado que te dicen Cabildo Abierto, ni siquiera. Claro, por lo menos dijo que no fue capaz ni de decir Cabildo Abierto. Y esto es lo mismo, es una abundancia analfabeta y que hace culto a la ignorancia, ¿no es cierto? Y yo creo que una pequeña reflexión, retomando un poco en síntesis todo lo que venimos hablando, digo, ¿cómo esta cuestión de la inseguridad, esto ata la cuestión de la educación, cómo atraviesa la cuestión de la inseguridad, la cuestión laboral y demás, ¿no es cierto? Claro, los paladines de la defensa de la seguridad invierten guita, ponen toda la torta en las camaritas de seguridad que se apagan cuando dos grupos de fracciones de una barra brava se agarran a los tiros, se apagan en ese momento esas camaritas. Esos son los defensores de la seguridad. Y que esa guita la están sacando, la están desinvirtiendo del sector público. De colegios que les falta el piso, que tienen ratas, que no tienen calefacción, que no tienen un baño. Entonces, ¿qué esperanza le dan, ¿no es cierto?, a nuestras sociedades, a nuestros barrios y a los colegios? ¿Qué perspectiva de futuro que tenemos, ¿no es cierto?, con este tipo de gestiones municipales? Le sacan guita a la educación, se desestima la guita que va a ir a pagar un salario a un docente, a que el comedor tenga condiciones, a que tenga condiciones el aula, que haya calefacción, para poner una cámara que al final, cuando suceden hechos realmente aberrantes, se terminan apagando, se maneja. No se sabe qué pasó. Qué manoseo que hay, ¿no es cierto?, alrededor de todo eso. Bueno, vamos ya terminando el programa. La verdad, bastante interesante estos temas que hemos tocado y da para seguir debatiendo y mucho. Gracias Lucho por haber venido. Gracias a vos, Rosario. Señor. Espero que vuelvan, espero que tenerlos aportando al programa, porque estos debates se enriquecen totalmente. Uh-huh. Más allá de cuando está uno no puede debatir con nadie y está limitado en su conocimiento, porque la verdad es uno. Como dijimos, el conocimiento se construye entre todos. Sí. Así que, bueno, nos estamos viendo el sábado que viene, como siempre, a las 16 horas. Gracias, Miriam. Y nos vemos. Estamos subiendo el archivo del programa al Facebook, que es de Norte a Sur Occidente. Gracias, buenas tardes. Chao.